Podcast. Patina indígena. Y de repente, cuando la cultura del individualismo sobrevolaba la ola de nuestras creencias, cuando nuestros cuerpos ya estaban moldeados con la arcilla del sálvate tú solo, cuando los libros de autoayuda abarrotaron nuestras creencias y nuestras carencias de abrazos, de repente una pandemia nos avisa que debemos barajar y dar de nuevo, que la solidaridad es la única estocada que puede vencerla, que nos salvamos todos o no se salva nadie. Y pasará esa turbia y espesa brisa, y delante nuestro volverá a presentarse el tablero, con piezas como dengue, chagas, desmonte, individualismo, desnutrición, y nos tocará mover, y quizá en una última jugada que nos permita seguir existiendo, en solidaridad, Aguillebete. Estás escuchando podcast Retina Indígena. Naye sai shira kaya shinig na kahteli naye aparte de las 0 horas chak sai shira kaya shinim rao kai ge kak na kom kan ye gen ye ge sup na rok shira ando tege kana puk shira na jalak pi kai ke kang kocho ko sai shira kocho apu ni intendente ni gobernador de la provincia kalta kai kate wora sai shira kaya pagi na kom jalak na tekan kai ke kang kocho ko naye na che kaya tegra kai kunyi kom ligra saya lagrau kata kalau jangan aku punya kuat dan tanya kayak ke kalau kan cik kami acuh tadi kam cik kami itu ira da ego kan kau nyinta lagi kau mira na roksi na mata na tres provincia isra koyeta ore so coronavirus lah. Ngito na talik na matre provinsya na che kay pitara an manyo na chorak yalik teo na tekom chaji masiji na kay kakachik kay kakalanyak una kay kakalakip na che una ra chichak virus so coronavirus mirilig na matre provinsya na che matanyo na chorak kalta na tekom. Estás escuchando podcast Retina indígena. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó. Hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente tal y como ellos fueron curados. Estás escuchando podcast Retina indígena.